¿Estás escuchando? Tu gran aliado. Por FM Moreno, tu estación de música. Africa, unite. Cause we're moving right out of Babylon. And we're going to our father's land. Yeah. How good and how pleasant it would be. Buenas tardes, gente. Hugo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas? Bien, bien. Bueno, otro domingo más con tu gran aliado. Son las 7 y 6 minutos en punto. Hace calor, hace 20 grados, 6. Está lindo. Está agradable un domingo. Bien domingo. Está empezando a acercarse el verano. Che, estamos muy enquilombados. El operador técnico brilla por su ausencia. Saludos a Santiago, que no viene porque es el cumpleaños de la madre. ¿No? Así es, ¿no? ¿Diego? Bueno, ahora Diego está ahí en operación técnica. ¿Tiene igual para comunicarse ahí, desde ahí? No tiene para que el oyente lo escuche. Nosotros sí lo podemos escuchar ahí, a través del retorno lo podemos escuchar. Pero se puede comunicar con nosotros. Claro, pero no con la gente, no con el oyente. Con un cañito o algo y lo acercamos. Claro, ¿no? Una manguerita. Sí, una latita con el hilo. Claro, sí, porque sus comentarios son muy necesarios. Sí, igual estamos acá nosotros dos, solitos. Falta Martín todavía, Tabuaedo, que no llegó. ¿Viene, Diego? Bien. Bueno, vamos a arrancar escuchando un temita, así mientras nos acomodamos. Exactamente. Que estamos recién llegaditos. Vamos a escuchar Sentimiento original de Gondwana, ¿sí? Marihuana puedo fumar. Si tú piensas vienes conmigo yo resistiré a meditar sobre música y pensar en Dios. Tu piel morena me da inspiración. Música reggae que puedes cantar, música reggae que puedes bailar, música reggae que te hace pensar que tú sabes que es verdad y sabes que el amor existe. Oh, y sabes que es verdad el sentimiento original. Tú sabes que es verdad, sí, tú lo sabes bien. Sabes que es verdad, lo sabes, lo sabes, lo sabes muy bien. Bunch of them lyrics, I let it flow. Road wide, tell them to let it flow. Hey, so not a dread of it, I tell them say it flow. Hey, hey, so let it flow. Yes, me feel nice from head down to toe. I want one for the money and two for the show. I treat to get already, then four on the go. Tú sabes que es verdad. Ay, yo, me say that, oh, yo, yo. Tú sabes, tú sabes, tú sabes. The man ring for me, say that, I'm on some, sabes que es verdad. Well, well, well, well, well, the fight's slow. Tú sabes, tú sabes, tú sabes. They want the fight to flow. Need it for downtown. Tú sabes que es verdad. The unity is where we want and all the dance. Tú sabes, tú sabes, tú sabes. Sí. Oh. Well, well, well, well, gonna blast time. Estás escuchando Tu Gran Aliado por FM Moreno, tu estación de música. Mar del Plata, Mar del Plata, Mar del Plata. Mañana cuando sale el sol y me hace vibrar. Reggae roots por la mañana cuando sale el sol y me hace vibrar. Me ayuda a liberarme de esta opresión, de todo Babilón. Me ayuda a liberarme de esta opresión, de todo Babilón. Es el reggae roots, roots, roots. Te puedes comunicar al 15 61 54 03 59 para las entradas que tenemos para ir a ver a Parasima. No me acuerdo la fecha, Diego, que vos el 20. El 20 de noviembre en la Sociedad Italiana de Morón. Y también tenemos el disco para regalar, así que lo quiere, que llame y que lo pida. Te puedes comunicar también en la página de la radio. ¿Cómo era, Diego? Se nota que no está Diego, que es el que se acuerda de estas cosas. fmmoreno.com.ar y te va a llevar al blog. Así es, ¿no? Ah, viste, me acordé. Así que bueno, Hugo, ¿te preparaste para tu gran aliado? ¿Para el lado B? No, ¿cómo no, se viene? Después, ¿pero cómo después se viene? Dale, contate algo. Y usted diría muy careta. Mira que yo también traje música careta, así que para reivindicarme, porque me entendieron mal, así que Bien, bien. Voy a reivindicarme trayendo música careta porque también me gusta. Sí, sí, a todos, creo que a todos nos gusta. Así que. Te voy a sorprender, vas a ver. Uy. Te voy a sorprender. Bueno, no, lo mío es así, estándar ahí en el medio, sí. Bueno, ¿qué estilo de reggae? ¿Medio roots? El común. No, no, todo, ¿eh? No, no, abarca todo. ¿Qué es común? A ver, ¿qué es común? ¿Qué es esto? Es una banda que no dice hacemos este subestilo. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Hacen todo. Roots, lover, rocksteady, por momentos se pone muy dab, muy violento. Ah, mirá vos. Y en una etapa madura empezaron a coquetear con gente de Centroamérica. Sí. Y se coparon con otros ritmos. Más caretas. Del Caribe. Ah. Y yo te diría que si esta banda siguiera tocando, estarían haciendo reggaetón. Ah, mira. Sí, ¿Es de acá la banda que trajiste? No. No, precisamente es de San Diego, California. Ah, mira. Bache. Bueno, este silencio se debe a que el operador nos está hablando. Listo. Y generamos un bache bastante grande. Claro, la gente no sabe de qué se trata, claro. ¿Viste? Se está imaginando qué pasa ahí en ese momento. Bueno, no importa. Listo. ¿Qué vamos? ¿Vamos a la música? Dale. ¿Sí? Muy bien, vamos con algo de Israel Vibration. ¿Sí? ¿Lo tienen preparado ahí o con el otro tema? No, vamos con Israel. ¿Está listo, operador? Ahí, muy bien. Del disco On The Rocks, ¿sí? Israel Vibration, con ustedes. Ambush in tonight. Oh Lord, even I can fight. on pushing me. You keep on keeping I down. I feel like bomb up upper town. I feel like bomb up downtown. Another bird girl making my life so hard. Where was you at a buttercard? Baby, the honey on a yard. Yoshi reggae. That's okay, Zaga. Mama say. FM Moreno 90.1 Estación de Estación Radio. ¿Vos, Diego, vas a estar en algún momento del programa acá en la mesa? Porque tengo un tema para hablar contigo, que todavía no estás enterado, pero bueno, da para charlarlo acá. ¿Estamos al aire? Bueno, seguimos en Tu Gran Aliado. Vamos a escuchar otro tema. Ah, tenemos un mensajito. Para que... ¿cómo es este teléfono? Acá dice. Hola, soy Ailén. El domingo pasado no los pude escuchar. Bajón. Pasen algo de Morodo, gracias. Buenas vibras. Así que bueno, muchas gracias a Ailén. Bueno, después de este tema que pasa, te pasamos un temita de Morodo. Gracias por la buena onda, siempre mandando mensajes, ¿sí? No sé, necesito apoyo, Hugo. Bueno, ¿cómo continuamos? ¿Sigue la música? ¿Seguimos charlando? ¿O hay temas para charlar después? La sección de los vinilos se suspende por hoy. Va para el domingo que viene, espero. No me digas que ya está lo de... Sí, sí, está a todos. Falta la púa, me parece que tuvimos un inconveniente con la púa, no sé qué. Y sí, conseguir una púa claro. Hasta ahora, un domingo, medio difícil, ¿no? Diego viene corriendo para acá porque sabe un poco a esta más altura del siglo, a ver. Buenas tardes, me siento ahora como en casa. Che, no, la onda es que, viste que el Winco tiene su salida de puertos para, especialmente para sus parlantes. Entonces, como que cuando estuvimos revisando cómo era para hacer la conexión... ¿Vos qué querías? ¿Buscabas la ficha que dice fones? No, buscaba más que un auxiliar, ¿viste? Que de vez en cuando trae un auxiliar. No, pero eso... Pero... Bueno, así que lo solucionamos y vamos a ver cómo hacemos. ¿Entonces la púa no era el problema? No. Mirá que una púa de Winco está como 70 mangos. Porque te digo que le compré una hace un par de años y no estaba joda. A ese precio que no la mandé a pedir porque no tenían. Y pero bueno, púa, la compré. Una púa de Winco común. De común. Yo tengo el común, el portable. El portable tengo, ese chiquitito, sí. Que tiene la tapa transparente. Sí. Y tiene ese tiene una salida de auriculares está, de mini el que plug. ¿Está forrado en fórmica? Claro. Sí, sí. Ese marrón, bueno, sí. Ese tiene la salida mini plug. Es sí, fácil. Sí, sí, sí, sí, sí. Así que lo que pasa es que no lo podemos traer a ese porque está agotada la potencia. No sé cómo es el tema, pero que no tira. Pero si se necesitaba púa, yo tengo. En fin. Bueno, vamos a escuchar otro tema, Huguito. ¿De qué? Bien, sí, vamos, sí, vamos. De Benjamín. Benjamín Sepanía, dale. Frank Grime, no, War Crime. Crímenes de guerra, vamos. Allá vamos. My people have been robbed, I believe I know. Who done the job, now them a wear disguise and a try play God. I'm sure you know who I'm speaking of. My people have been done, I can see the perpetrator having fun. It's about time we claim back some and put the pirates back on the run. Silver, that is what them take from we. Gold, them take that interest free. Diamond, fi make up them jewelry. oil fi make them blood money. My people, them all right, even though some can't walk the streets at night. We survived the ship, we survived the trip. We have been robbed, but we sussed the trick. My people must move on, but we must acknowledge who done the wrong. We must be aware of where they've gone and take care as we move along. Nobody get charged with these war crimes. Nobody won't pay the cost. Even now, them still a drill our minds. Who shall pay for our Holocaust? Silver, that is what them take from we. Gold, them take that interest free. Diamond, fi make up them jewelry. Oil, fi make them blood money. Our special things have been destroyed or put in a museum. And now them charge us big dollars if we want to view them. My father's house has been ransacked. They made a long escape. Our way of life has been hijacked. My sister has been raped. Silver, that is what them take from we. Gold, them take that interest free. Diamond, fi make up them jewelry. Oil, fi make them blood money. My people have been robbed, I believe I know who done the job. Now them a wear disguise and a try play God. I'm sure you know who I'm speaking of. My people have been done. I can see the perpetrator having fun. It's about time we claim back some and put the pirates back on the run. Silver, that is what them take from we. Gold, them take that interest free. Diamond, fi make up them jewelry. Oil, fi make them blood money. My people have been invaded by crooks. My people, them even steal we books. My people, we found a Bible and a cross. My people, who shall pay for our Holocaust? Esto está muy loco. ¿Por qué? Esto que estamos escuchando. Ah, sí. Buenísimo. Crímenes de guerra. Claro. Bueno, el operador nos habla y yo hablo con el operador y el oyente no escucha, es un lío. Claro. Esto. No, el oyente escucha. Percibe. La mitad. Claro, la mitad. Claro. O sea, ¿estás seguro que la gente no lo escucha a él? A ver, apretá el botoncito y habla de nuevo. A ver, apretá de nuevo. Hola, soy Diego. Bueno, a ver, decía algo, Diego, decía algo, a ver, vamos a ver. No, escuchen. Bueno, a ver,

América. Directamente de la ciudad de las diagonales. Dice así: siento calor cuando cerca de ti estoy. Bueno, seguimos en tu gran aliado. Se está acomodando Tahuaedo, que acaba de llegar, recién llegadito. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, gente, a todos los oyentes. Un buen domingo, ¿no? Como siempre aquí, disfrutando a puro reggae, tu gran aliado. ¿Qué sé yo, no? Compartiendo un rato. ¿Qué hizo el fin de semana? Y como dicen, vagancia. Descansamos, dormimos mucho. Fuimos a ver al Turi, que estuvimos presentando su música el domingo pasado. Y bueno, ahí acompañándolo, ayudándolo también un poco. Nos ha regalado un disco otra vez, así que acuérdense que pueden llamar. Y aquí al 4666-6559 o al 1561-5403-59. Acuérdense, aquí está también esperándonos el disco de Prasima y las entradas para el 2 de noviembre. 20 de noviembre, así que bueno, aquí las están esperando. Muy bien, ¿a dónde fue? ¿A Ituzaingó? ¿O a Capital? Capital, en Palermo. Capital. Especial se llama el bar. Ah, bien. Bueno, vamos a hacer una prueba, Diego. Dale, a ver, habla. ¿Sale? Tiene que salir. Buenísimo. ¿Vos en el retorno lo escuchás a Diego cuando...? Sí, lo escucho en el retorno, pero ahora no sé si bueno, el retorno natural de ahí. Claro, o es lo que está saliendo al claro aire. Bueno, hay que chequearlo a eso. Por favor, llamen al 466-6559, un mensajito de texto al 1561-540359, no se van a acordar, pero bueno, pregunten al buen vecino si sabe el teléfono de la radio y... ¿Te parece? ¿Sabés a quién me hiciste acordar? A Enrique Pinti. Enrique Pinti, sí, ¿por qué? Y por la manera de hablar así rápido. Ah, sí. Bueno, en fin, espero que sea solo por eso. No, no, por la manera de hablar nomás. Espero que sea solo por eso. Bueno, llamen y digan si lo escuchan a Diego, si no lo escuchan. Sí, por favor, a ver. Es terrible, buenísimo. Terrible. Bueno, vamos a escuchar ¿qué era? Ah, vamos a escuchar el tema que le vamos a dedicar a Ilén, que siempre manda mensajitos. Este tema es de Morodo, que se llama Más Llama. ¿Vamos? Ah, ¿lo mando yo, operador? Bueno, perdón. Vamos entonces. Que quieren que no cante y es que cómo van a hacer para callarme. Ya les digo, friend, no van a poder detenerme. Tengo una pregunta que hacerle a esa gente, a esas personas que quieren que no cante y es que cómo van a hacer para callarme. Ya les digo, friend, no van a poder. Y ya se lo explico y la cruz con el presidente. Ahora canto otra por si no fue bastante atendí. De mente consciente, porque hay algo que ahora yo quisiera contarte. No les basta solo con robar a la gente, junto con la iglesia tienen poder para condenarte. Usan su justicia para tenerte a su alcance, con sus leyes ellos quieren controlarte. Y se más llama, rasta de esa no mama, quemó su política y su iglesia romana. Ya más llama, más y más llama. Y travestis en Buckingham, en la Casa Blanca, duerme un asesino. Y como Guantánamo hay 50,000 más. En la costa de Galicia el prestigio un guiño. Y hacen como que no ha pasado nada. Y estoy yo seguro que estoy. Sigue un camino correcto y rastay. Lo que te dices es bien cierto. Sin el lang, te lo miento. No, no, mira a tu alrededor. Oye, boy, verás que es verdad. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Bombas de destrucción masiva en Irak. Y mientras tanto, ¿dónde está Osama? Una nueva ola de hambre en África. Y no es noticia esta semana. Yonkis, putas y menores de edad. Papa Clans, Big Mama Crew, Madrid Danzal. Y diga más llama, y más llama, y más llama. Rasta no mama, quemó su política y su iglesia romana ya. Más llama, más y más llama. Hasta que no quede nada. Tell them say, más llama, más y más llama. Quemó su política y su iglesia romana ya. Más llama, más y más llama. Que no ascenderá su montaña. Estás escuchando Tu Gran Aliado por FM Moreno, tu estación de música. Para todos los oyentes, seguimos aquí en Tu Gran Aliado. Ahí se iba Morodo con Más Llama, porque era un pedido. Y bueno, y lo que se escuchaba de fondo era Digital Dread, Dime Love. Bueno, y ahora vamos con una joyita. Aquí mi compañero ha traído algo en vivo para ustedes. Y aquí los dejo con Facu. No, en realidad, esto es un hallazgo que de internet. Esto es el Soundplash. ¿Qué tenés para contar de esos recitales? Que vos estás más empapado, ¿no?, en este tema. Que son muy buenos y que se hicieron unos cuantos a partir ya desde el 75, ya creo que comenzaron a hacerse. ¿En dónde? En Jamaica, en la gran isla, ¿no? Del Roots Rock Reggae. Ahora vamos a poner un poquito para que la gente escuche. El que quiere llamar también puede lo puede hacer por mensajes y pedirlo. Y pedir este recital, está en formato AVI, lo tenemos acá. El que quiere llevárselo, que se lo lleve porque está re bueno. Acá descubrí un par de bandas que están muy, muy lindas y tienen mucha fuerza. Vamos a poner un temita así como para hacer un paneo. ¿El teléfono doy, operador? No, ya lo di recién. Bueno, ponemos algo, mostramos algunos pedacitos de algunos temas. Este es un temón, 809 Band, creo que se llama la banda. Yo no la conozco, pero la vi y me partió el cráneo. ¿Vamos? Viga. Así es el intérprete. Ahí está. Estaba, la información estaba equivocada. Se llama Viga. Está como en un pijama. Atrás hay una. Hay una bandera de Nelson Mandela enorme. Retribution has no face, come now. Easy come, easy gonna go, I told ya. Easy come, easy gonna go, I told you, yeah. You run, come, come, and I told you so. You run, come, come, said I told you so. You run, come, come, and I told you so. You run, come, come, said I told you so. A top notch, riding in style. You got the girl, them going wild. You got the smoke and you got all the coca. And out of you, the world is a joker now. Easy come, easy gonna go, I told y'all. Easy come, easy gonna go, I told you. Thank you. de Calypso. Otro estilo musical de la isla, uno de los primeros en grabarse también luego del Mento, ¿no? Eso explícalo al aire, por favor. You got the girl them going wild. You got the smooth and you got all the cool. And out of you the world is a joke. I'm not. You're living fast and you're living big. Oh man, you're gonna blow the lead. You're chucking madness all over the place. Retribution has no face. And now easy come, easy gonna go. I told you. Easy come, easy gonna go. I told you, yeah. You're living fast and you're living big. Oh man, you're gonna blow the lead. You're chucking madness all over the place. Retribution has no face. And now easy come, easy gonna go. I told you. Easy come, easy gonna go, I told you, yeah. ¿Estás escuchando? Tu gran aliado por FM Moreno, tu estación de música. Dame aire, ¿estamos? Esto es Maxi Priest, esto es un hitazo. ¿Viste que al principio del tema, del programa te decía tema careta? Sí. Bueno. Sí, no. Pero es un temón. Es un temazo, sí, sí. Subime. Y es para estar ahí en ese recital ahí con tu chica. Sí, aparte acá las chicas que están en el recital ese son muy bonitas. Muy lindas, sí, aparte de todos los colores, ¿viste? Bueno, ya que tú dijiste, ¿no?, que estábamos viendo aquí este video de Maxi Priest sonando, ¿no?, y se ve que está el mismo bajista que en Viga, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en esa época en Jamaica era como que los músicos eran sesionistas, ¿no? Eran precursores de eso, de tocar no solo con un solo intérprete, sino con muchos en un solo mismo festival. Capaz que ellos tocaban todo el festival. No era que eran los músicos de fulanito. Claro, no, eran los músicos de Jamaica. Claro, qué bueno. Bueno, recordemos a los oyentes, si quieren este recital, se los regalamos en formato AVI. Me parece que está en formato AVI. Llamando al 1561-540359. Faltando 3 minutos para las 8, para las 7, no, para las 8, perdón, ya estoy equivocado. Vamos a pasar un temita de Richie Space. Te recordamos que, bueno, si querés este recital de Sun Splash del 90, te lo regalamos. Totalmente recomendable. Y bueno, y después del tema de Richie Space vamos a la tanda y enseguida volvemos. El tema se llama Reggae a Fire, con inglés, ¿viste? Music is gonna get you. Music is for the people. Music done by the rebel. Music unite the people. Reggae's a fire. Reggae's a fire. Reggae's a fire with a burning desire. Reggae's a fire, reggae's a fire, reggae's a burning love. Reggae's a fire, reggae's a fire, reggae's a fire with a burning desire. Reggae's a fire, reggae's a fire, reggae's a burning love. Can't stop for this for time, reggae music just arrived. Satisfy the people themselves, getting stronger than before. People dying no more, more and more. Give the youth the natural vibes, keep the people them alive. In the stand, people dancing in the street, showing each other how to do it. Oh, you see, reggae is a fire, reggae is a fire, reggae is a fire when the burning desire. Reggae's a fire, reggae's a fire, reggae's a burning love. Reggae's a fire, reggae's a fire, reggae's a fire with a burning desire. Reggae's a fire, reggae's a fire, reggae's a burning love. This music from the heart, taking over all the charts round the world. But to unite, leg of the fuss and leg of the fire. Let's get it right tonight. And now many innocent have to drop before this bloody battle starts. It's good thing we got the fire, the fire, the fire from the place. Oh, la, la, la, la. Music is gonna get you. Music is for the people. Music done by the rebel. Music unites the people. Music is gonna get ya. Music is for the people. Music run by forever. Music unites the people. Estás escuchando Tu Gran Aliado por FM Moreno, tu estación de música. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste.

¿sí? Que han tenido en toda su historia. Que bueno, fue solo eso, el tema que estaba en una película a mediados de los 90 que pegó bien. ¿Qué película? No me acuerdo, pero estaba Winona Ryder. Bien. En la película, una película romanticona. Y bueno, pegaron el tema, y sí, es así. Pero la banda ya venía de antes con un par de discos y después de esto siguió con un par de discos más y hoy en día la banda, no sé qué pasa. Hasta hace un par de años había filmaciones en internet de sus recitales, pero parece que bueno, están por ahí con perfil más bajo. Bueno, ahora vamos a la música, ¿sí? A los temas que realmente competen al lado B. Saben que estas cortinitas que ponemos son una cargada, ¿no? Sobre, porque en realidad no vamos a pasar lo más conocido de, bueno, por eso de se Big llama Mountain. Tu lado B. Exactamente, sí. Bueno, ¿cuántos temas trajiste? Hay tres. ¿Tres temitas? Y quizás un bonus track. Bueno, dale. Hay tres. Igualmente, cada vez que vino Hugo y trajo un tema así, puso verdaderamente los temas que valían la pena y la banda te termina gustando. Espero que en este caso sea lo mismo. Muy bien. Muy bien, vamos ahora con el tema 7, ¿sí? ¿Cómo se llama? Let's Stay Together, quedémonos juntos, algo así. Never leave you, baby. Cause you every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way, every day. Muy bien, muy bien. Así se iba Big Mountain con el tema Let's Stay Together, ¿sí? Y bueno, ¿hasta ahora? Genial, de 10. Como siempre, sorprendiéndonos. Zafa, Hugo. Zafa, sí, muy bien. Por supuesto. Seguimos con otro, Diego. Vamos con el que sigue, pista 9. Soul Teacher, maestro del alma este. Le va a gustar, ¿eh? Yeah. So teacher, every day the Muy bien, muy bien. Damas y caballeros, lo que se iba recién era Big Mountain con su tema Soul Teacher. Muy bien. ¿Tenemos tanto? ¿Podemos seguir? ¿Seguimos? Muy bien. Son y 17, faltan más de 10 minutos. Tenemos tiempo, muy bien, muy bien. Entonces estamos para el siguiente y después el bonus track, que nada que ver con los demás temas. A Taguado le encantó tu tema, ¿eh? ¿Le encantó? Sí. Sí, sí, sé que le gusta lo maquinoso, lo punchi punchi. A vos sí. También. Y también, a vos también, sí, por supuesto, sí, sí, sí. Así que muy bien. ¿Seguimos, Diego? Sí. Pista número 10, Big Mountain, aquí en Tu Gran Aliado con... Está en inglés, pero se los digo en español, ¿eh? Dime a dónde va la gente. Vamos. I see job people's Estás escuchando Tu Gran Aliado. Te podés comunicar al 1561-540359 si te querés llevar las entradas para ir a ver a Prasima el sábado 20 en la Sociedad Italiana de Morón. También tenemos el disco para regalar, así que llamen y llévenselo. Hugo. Muy bien, seguimos, continuamos. Dale. En esto. Tenías un bonus track para mostrar. Tenemos un bonus track, sí, tenemos un bonus track. De esta banda, Big Mountain, banda de California, sí, de San Diego, de aquellos pagos, que se coqueteó en algún momento con artistas latinos, sí, como Café Tacuba, sí, con otras bandas de México, de la frontera ahí californiana. Y bueno, hasta el cantante aparece en un disco de Diego Torres, sí. Así es la ¿Trajiste historia. ¿Trajiste ese tema? No, pero no. Nada que ver. ¿Nunca lo viste al cantante de Big Mountain? Le decimos a los oyentes que Hugo se está comunicando con Diego, porque se formó una confusión. Está bien, hubo un bache mientras Diego nos estaba hablando, que los oyentes no escuchan. No, y Hugo contestándole a Diego. Bueno, eso pasó. Toda esta movida, sí, este intercambio intercultural, de alguna manera hizo que Big Mountain grabara versiones de sus temas en español, ¿sí? Incluso este tema, este cover de Peter Frampton está, tiene su versión en español, ¿no? Ah, mirá. Para el mercado latino. Pero también hay una versión de un tema muy viejo, sí, de ellos, de uno de sus primeros discos, ¿sí? Que es el bonus track. Obviamente distinto a todo lo demás, ¿sí? Así que bueno, Big Mountain con Llena Mi Vida. Ven más cerca de

Bueno, seguimos en Tu Gran Aliado, 466-6559, si te querés comunicar. Igualmente la gente se olvida de los teléfonos, así que el celular ya no lo voy a dar. Che, esa era mi gracia. Sí. Bueno, está bien. Tenés que inventar otra ahora. Muy bien, ahora voy a pensar durante toda la semana. Bueno, vamos a... ¿Querés que le demos un paneo de nuevo al Sun Splash del 90? Y está bueno. Está bueno. Acá sí, está sí. El presentador presentando a uno de los más grandes. A mí me gusta mucho. Que es Gregory Isaac. Sí, acá llegó justo a tiempo Gregory Isaac en el 90. Bueno, vamos a escuchar un poquito. Vamos a panearlo un toque nomás. Dale. No sé, yo te lo describo, Gregory Isaac, todo vestido de saco, un saco blanco, pantalón blanco, sombrero blanco, entrando así medio langa el chabón así. Bueno, obviamente se nota que es un grande porque la gente lo ovaciona mucho, obvio, ¿no? Bueno, vamos a hablar menos y escuchar. Behold, for singers night into singers morning, Gregory Isaac. Majestuosa la forma de entrar, ¿no? Parece ensayado. Sí. Parece a un tema. Sí. No lo hace a ese. Es re raro porque parece el tema Mr. Cop, pero con otra letra. Claro. Entonces, ¿no lo escuchaste todo? Sí. No lo engancha con Mr. Cop. Ah. Bueno, si nos llaman, se lo pierden, ¿eh? Está en formato AVI. El que lo quiera, se lo puede llevar al Sun Splash del 90. Muy bueno, sí. Yo ya te lo estoy pidiendo. muy recomendable, la verdad, para todos aquellos que están en sus hogares y para todos los que estamos aquí también, porque ya nos lo estamos llevando. Por supuesto, sí. Y bueno, aquí ha llegado un mensajito que dice, es Ailén de nuevo, y dice, bueno, ja, ¿no? Pasen la verdad de Dren Maray y yo, Nube Negra de Chala Rasta. Bueno, gracias, Ailén. Ahí vamos a ver si podemos pasarte esos temitas y cumplirte. Y bueno, a todos aquellos que quieran pedir temas como Ailén lo hizo, pueden comunicarse al 4666-6559 o al 1561-540359. Bache, bache, bache. Qué bueno, qué bueno. Esto es terrible, terrible esto, ¿eh? Bueno, podríamos pasar un tema de Cameleva, ¿no? Que me, hace rato me vengo echando la bola un tema de Cameleva. Vamos a escuchar Espejo de Cameleva y después volvemos. Esa ecuación de la vida, mi amor, entiende que hoy es hoy y que a tu lado estoy. No sé hasta cuándo viviré, pero yo ahora sé que Dios nos puso cara a cara para poder crecer. Y es ese espejo que nos muestra tal como uno es, y ese miedo que nos ciega y no nos deja ver que a este mundo hemos venido para comprender que hay que morir al miedo para luego renacer. Miedo partir, debes dejarme ir. Sabes lo que me ha costado a mí poder reír. Ambos tenemos ilusiones para compartir, pero cada uno sabe lo que lo hace revivir. Sigo buscando dentro mío y buscaré hasta el fin. Sé que en el juego del destino hay algo para mí. Quememos todos los mandatos de esta sociedad. Tengo el sol de tu sonrisa y no preciso más. Yo no preciso más. No, no, no, no, no. Yo no preciso más. Indescifrable es la ecuación de la vida, mi amor. Entiende que hoy estoy y que a tu lado estoy. No sé hasta cuándo viviré, pero yo ahora sé que Dios nos puso cara a cara para poder crecer. Y es ese espejo que nos muestra tan común. Hola, buenas tardes. ¿Estamos en comunicación telefónica? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, no tengo retorno, Diego. No escucho nada, ahí está. Hola. Hola, sí. Ah, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas. Mirá, yo te molestaba porque ayer a la tarde me robaron la camioneta en el día por ciento que está ahí en Ruta 23 antes de llegar a Gaona. Sí. Y, bueno, yo después la pude recuperar porque tenía el sistema satelital y la recuperé, pero me robaron todos los documentos. Y yo trabajo, viste, de chofer y necesito el registro, porque si no, no puedo salir a trabajar. Y la verdad que lo preciso eso y los documentos de la camioneta para poder seguir trabajando. Quería pedir a ver si alguien los encontró o alguien los tiene como para que me pueda podérmelos devolver, porque eso no tiene valor para nadie y para mí tiene un valor bárbaro. Bueno, sí, cómo no. Vos lo que estarías necesitando son los papeles. Si alguien se puede comunicar, que querés dar algún número de teléfono al aire o... Sí, sí, doy un teléfono que por favor es el 155 sí. 923 3471. A ver, ¿podés repetirlo, por favor? 155 923 3471. Bien, acá lo anotamos igual, cualquier cosa, si no pudieron anotarlo los oyentes, que pregunten acá en la radio también. Bueno, sí. Les voy a agradecer muchísimo porque realmente es la herramienta que tengo para trabajar y pierdo para realizar todos esos papeles, pierdo 10 días y no puedo trabajar 10 días. Por favor, si alguien los tiene... Bien. Che, ¿a nombre de quién está la documentación? Está a nombre de Fabián Camodeca. Fabián Camodeca. Bueno, ¿a vos te pasó algo? ¿Cómo fue? Bajé 2 minutos a comprar unos pañales para una nena chiquita mía. Sí. Y no tardé más de 5 minutos. Dejé la camioneta ahí estacionada, una Traffic. Sí. Y cuando salí me la habían robado, ¿viste? Y la verdad que sentí una impotencia y una angustia terrible. Ja. Por suerte, bueno, ¿viste? A la hora y pico me la pudieron localizar. Estaba tirada en Mariló, allá en el fondo, en un barrio. Y bueno, Bueno, estaba utilizable igual la camioneta, no le pasó nada. No, le faltaron los parlantes, la goma de auxilio, pavada. Ah, pavada. No, en realidad no hacen a la cosa. Lo más importante que la documentación, que viste, no tiene sentido que se la lleven, pero bueno, se la han llevado y capaz que alguna persona la encontró porque la dejan tirada. Sí. Y bueno, a mí me está haciendo falta eso. Bueno, esperamos que alguien los haya encontrado y que se comunique, que esté escuchando, ¿sí? Bueno, desde ya, chicos, le agradezco muchísimo. Bueno, por favor, repetí de nuevo el teléfono, ¿sí? Bueno, gracias. 155-923-3471. Muy agradecido. Bueno, che, espero que lo encuentre, ¿sí? Bueno, te agradezco mucho, bueno, la atención, Bueno, hasta luego. Gracias. Lo vamos a estar repitiendo igualmente. Bueno, muchas gracias, viejo. Hasta luego. Chau. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Bueno, seguimos aquí en Tu Gran Aliado en esta tarde de reggae, a pura música, buenas vibraciones y bueno, solidarizándonos aquí con la gente, ¿no? Con todos los oyentes. Aquí está pendiente la radio también para aquellos que necesitan ayuda, bueno, se pueden comunicar, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ir con un temita de Ras Botti, Historias de Telediario. La puta realidad, usando pegamento para poder volar, ocultando el hambre, la sed o la pena de ver que tu familia cayó en una condena. La de morirse de hambre bajo chambas de alambre, la de morirse de sed después de estar semanas sin beber. Y esta tibieza así, la puta realidad, usando el dinero para tu comodidad, ocultando la miseria del país necesitado, destratado y maltratado. El niño sueña con ser apadrinado, sentirse querido, sentirse amado. Su medicina para virus de sida, asesino de amigos y de familia. Buscando pa' diario algo que llevar a mamá o a popo, mientras tu gobierno no hace nada de nada. Y son historias de telediario, niños en basura buscando pa' diario algo que llevar a mamá o a popo, mientras tu gobierno no hace nada de nada. Y este es mi gobierno que nos mandan a matar. Cuando existe la riqueza nos mandan a robar. El que nos deja cuando solo ve pobreza y la realeza aquí no pinto nada de no. Piratas de chaqueta con ayuda militar, asesinos de uniforme con demencia informal. Apunten, disparen al inocente, será un enemigo para el resto de la gente. Y es toda una casualidad que siempre que haya guerra me te justifico. Entonces siento por qué mi gobierno no mandaba a sus hijos a luchar al invierno. Ay, primavera, verano, otoño, invierno, da igual. Y al que produzca más pasta para que sus hijos puedan estudiar la carrera del triunfo sin atena de nada. Ey, un poquito de cabeza, loco, sí. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. It is good that you are here to record this picture of me in my palace garden at Addis Ababa. People who see this throughout the world will realize that even in the 20th century, with faith, courage and a just cause... 15-59-23-34-71, lo voy a repetir, 15-59-23-34-71 es el teléfono de Fabián para ver si encontraron el... los papeles de la camioneta Traffic que le robaron. Así que cualquier información, por favor, que se comuniquen con él o que llamen a la radio. Bueno, y seguimos aquí. Ya llegó un mensajito que dice: me encantaron todos los temas que trajo el nuevo Enrique Pinti. Sigan así. Andrea de Moreno. Bueno, Andreita, ojalá que te sigan gustando estos temas que te trae Enrique, porque ahora se vienen unos que explotan. Bueno, no se enoje, Hugo. No se enoje, fue un chiste, lo de Enrique Pinti. Bueno. No es que se parezca siempre, en ese momento, o sea, habló rápido, claro. Y tuvo un aire así, pero bueno, nada más. Listo, mientras sea solo, por eso. Igual. Bueno, tenía un temita así para... tenía un tema para presentar, ¿no? Ahí. Sigue la música en tu gran aliado, ahora vamos con... No me sale eso. Ahora vamos con Groundation, ¿sí? De su disco We Free Again del 2004, con el tema que le da nombre al disco, Seremos Libres de Nuevo. Vamos. From the west, I'm sure. From the west, I'm sure. Big on, higher than the mountain side. With illusion, faster than the wind. Man. Beaten them in London, tougher than the mountain. Beaten them in London, sold them soul for profit. We must confront them. Johnson. Igual Sony 57, estamos bien, Diego. Te veo bastante acelerado. Sony 57, faltan 3 minutos para despedirnos. Yo quería contarles algo. ¿Ustedes conocían la banda de que se llamaba Al Revés? Sí, una banda local acá en sí. Moreno, del barrio de La Perlita. Sí, ahí. Sí. Bueno, me enteré ayer que Leo, el cantante de esta banda Al Revés, estaba viajando con otra banda que tenía, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Estaba acá, lo había buscado por internet, bueno. Tuvieron un accidente. No sabemos nada. Sabemos que iban, creo que 4 en la camioneta, murió uno. Bueno, nada para leer de todo eso. Bueno, la cuestión es que murió uno y a Leo lo llevaron internado en grave, o sea, estaba re grave. Acá dice que se encuentra grave. Leonardo Cheñique, de 28 años. Así que no sabemos más nada. Esto fue aproximadamente hace un mes. Así que no sabemos cómo está. Así que el que sabe, que nos cuente. Es un pibe. Era un pibe recopado. Es un pibe recopado, no sé. No sé qué pasó. Muy querible. Hacía malabares en el semáforo acá. Acá en Moreno. El cordobés. Así que bueno, era eso que quería contarles. Bueno, ¿te querías decir algo? ¿Una fecha, algo? Sí, yo venía... Bueno, ahí vamos. Buenas. Hola, hola, ¿cómo va? Bien. ¿Todo bien? Sí, yo quería recordar que este viernes 30 de octubre esta radio recuperada cumple 3 años de su recuperación y lo vamos a estar festejando así, a lo grande, acá con los invitados de Vibración, se armó el quinteto esporádico. Hay unas sorpresas más que, como son sorpresas, las sorpresas se dicen que son sorpresas. Y bueno, después se descubre, ¿no? Cuando se tira el moño y se llega al lugar, se ve que era la sorpresa. Pero bueno, recordamos que lo vamos a estar esperando en Libertador 875 a partir de las 10 de la noche. Vamos a estar. Calculo que hasta que terminen de sonar todas las bandas. Y bueno, hoy como no está DJ Santi, no podemos prender de vuelta la radio que se apagó, por eso sentimos tan opacados. Pero es que seguimos al aire y se apagó la radio del otro lado del retorno. Pero bueno, eso era. El viernes que viene vamos a estar tocando. Vamos a estar tocando la gente acá de Vibración, se armó el quinteto esporádico y mucho más. Y los esperamos, bueno, ahí ya lo sabían, en el local de Proyecto Sur, a partir de las 10 de la noche, entre Güemes y la calle de atrás, que no me acuerdo, pero ese día metros del hospital. Uy, tiré todo. Tiraste todo. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Bueno, yo me voy para el otro lado. Sí, para que Martín. Dale, así poner un poco de esta despedida sin música, queda muy. Ya que estamos en el justo en horario fijo para tirar la data, después para la gente que se quede manija de fiesta y de baile y de mucha música, el sábado 31, un día después de la fiesta de la radio, me estaré presentando en el festival llamado El Punto, primer festival organizado por mí mismo y unos amigos de aquí de Bolivia y bueno, Latinoamérica. Bueno, en el Parque Avellaneda a partir de las 5 de la tarde, en Directorio y La Carra, entrada 2 pesos y el que no tiene viene igual porque se lo hace pasar. Así que bueno, una noche de Sound System, Hip Hop, Breakdance, arte plástica, tambores y bueno, ahí los esperamos también. Todo por un empresario de la música. Sí, pero ¿por qué lo tiraste recién ahora? O sea, nos acabamos de enterar ahora. Así es, la bueno. La tenías encanutada. Bien guardadita. Qué zarpado, bueno, después te agarramos. Ahora nos despedimos y quédate ahí que vamos a hablar con vos. Bueno, gente, oyentes, queridos oyentes, nos veremos, no nos vemos, nos escuchamos, nos imaginamos. Porque habrá gente que no nos conoce de cara. Tal y cual. Se debe imaginar cualquier cosa. Les podemos decir que manden dibujitos de cómo piensan que somos nosotros, ¿no? Cómo es Facu, cómo es Martín, cómo es Diego, cómo es Santi. Cómo es Santi. Claro. Así que, bueno, manden sus dibujos. No tengo retorno, Diego, no hables. Manden sus dibujitos acá a Saavedra 80 y ¿cuánto? 81. 81, ¿sí? Que bueno, los vamos a mostrar en público los dibujitos, ¿sí? Cómo son los que están en la radio. Bueno, gente, hasta el domingo bueno, que viene. Los que hicimos el programa hoy en la operación técnica, Diego de Cud, Hugo Ayala, en tu lado B, columnista y conductor también. Martín Tabuedo, que les habla Facundo Mestoy. Nos estamos viendo el domingo que viene. Nos vamos a ir con un tema de Morgan Heritage en vivo que se llama Ready or Not. Put on your Gideon suit. All my people sing the song.